presentó el primer la primera demanda pidiendo la inconstitucionalidad de esta norma, de esta ley, el día antes, o el día que se debatía en el Congreso la primera vez, cuando se empezó a debatir, también pidiendo la suspensión de esa sesión, en un hecho inédito. Entonces, le digo, la CETEP estuvo en este, en esta demanda, la firma de la demanda de Juan Grabois, de Gabriela Cartinetti y mía, que me convocaron para ser representante de la CETEP. Pero lamentablemente ese expediente, por la burocracia política judicial, está durmiendo en los cajones de un juez que no es juez, es un funcionario a cargo de la magistratura del juzgado, que hoy este no juez está coqueteando para que se le den los pliegos suficientes para ser nombrado camarista. Por ende, tiene cajoneado el expediente y tenemos miedo, porque ya hizo una presentación o una resolución en su momento, donde perjudicó enormemente la calidad y los derechos de los jubilados. Entonces, este amparo sería muy importante que salga. De hecho, la justicia de segunda instancia, cuando este no juez lo frenó o lo rechazó, la justicia de segunda instancia le dijo, no, momentito, este expediente está bien presentado, está en orden, por ende tiene que continuarse. Lamentablemente está en los cajones de este no juez, que no lo resuelve, y que ese sí sería muy importante, porque los fallos que están saliendo ahora, y el que tiene que resolver la Corte, que todavía no le puso fecha, es para un solo caso, para un solo jubilado. Claro, como el caso de Badaro, igual. Para el caso Badaro, y tienen que hacer colectivo, o tienen que ir los demás jubilados a la justicia para que, en caso que salga favorable, permíteme que yo cierro con esto. ¿Ustedes no se pueden presentar inmediatamente ya con esta resolución y pedir que no, eso sea genérico? No, no. Por eso le decía, esto es equivalente para uno, todavía la Corte no resolvió. El amparo que nosotros presentamos es un amparo colectivo, que de ser así, de ser favorable, o sea, que le dan lugar al amparo, sería para todos. Para todos. ¿Y eso quién lo tiene que decidir? El juez, que no es juez, que está en el primer, en la primera instancia todavía. ¿Pero quién es el juez? ¿Quién es el juez? El doctor Strasser, del juzgado de Federal de Seguridad Social número 2. ¿Cuánto tardó para opinar? No, todavía no lo opinó. No, pero por eso, ¿cuánto tardó? ¿Cuánto se presentó? Nosotros lo presentamos, si mal no recuerdo, el 14 de diciembre del 2017. O sea, en la primera... O sea, que en 90 días todavía no reaccionó. No, estamos hablando del 2017. Ah, 2017, ni hablar. Claro, lo presentamos antes, bueno, pero, del perdóneme, debate... Doctor, pero eso está cajoneado ahí. Pero le estoy diciendo que está cajoneado. De hecho, este no juez, este, bueno, hay que hacer público, perdóname, Cristian, hay que hacer público permanentemente quién es el juez, para que sepan los jubilados quién es el juez que no le importa la vida de los jubilados y que tiene cajoneado un expediente que seguramente se lo pidió el gobierno. Imagínense que este, en su momento, cuando lo pedimos, la ANSES pidió un desparpajo en contra de los jubilados. Además de todo, dijo que todos los expedientes de la Quiaca, Tierra del Fuego, de la Cordillera, el Ancho Mar, debían recaer, si se hablaba o se pedía la inconstitucionalidad de la demanda, de la ley de reforma previsional, tenía que caer en este juzgado. O sea que le quitaba a los juzgados de origen, a los juzgados vecinales, que debían resolver un amparo, no sé, de la Quiaca, le sacaba las funciones y los mandaba a Buenos Aires, con lo que eso implica. Esto es lo que dijo la ANSES, y este no juez lo reflotó, lo rearmó y le dio la derecha. Entonces, en ese contexto, hoy están durmiendo estos expedientes en los escritorios de este funcionario. Ahora, nosotros lo que hicimos es presentar los recursos suficientes, pero todavía no lo resolvió. O sea que estamos con un adelanto en cuanto al fallo de la Cámara, pero estamos exactamente igual, le decimos a los jubilados que hay que seguir esperando. Sí, sí. Es muy importante porque por lo menos los jueces... Claro, se declaró inconstitucional. Se están animando a decir que es inconstitucional. Lo que pasa es que la última vista la tiene la Corte Suprema. Sí, sería muy interesante que el Día de los Banquitos. ¿Cuándo es la marcha, recordemos? El jueves 28 de marzo. El jueves 28 de marzo, a las 11 de la mañana. Claro, algunos jubilados lleven la foto del juez y el número del juzgado para que sepa la sociedad quién está frenándole los poquitos pesos de diferencia, pero que hacen a la vida de los que cobran la mínima, que están sobre la línea de pobreza. Estamos hablando de una canasta de 25.000 en la ciudad de Buenos Aires para vivir en febrero. Imaginémonos entonces la situación que está el jubilado de la mínima, que ya directamente está siendo absolutamente absorbido por la pobreza en la Argentina, pero hay jueces que están mirando para otro lado, ¿no? Sí, es así. De hecho, no son los jueces. Ahora volvemos a la realidad de todos los días. Los expedientes en ANSES de los juicios de reajuste que tiene que liquidar, no los está liquidando, o lo liquida mal, tampoco, o le saca cero a las resoluciones. Por ende, una demanda de que un jubilado depositó toda su vida de por un juicio de 8, 10 años en salir, que tiene que cobrar a lo mejor 1.000.000 de pesos de retroactivo, le pagan 100.000. Bueno, y esto cada vez más está pasando. Ayer, doctor, decíamos y denunciábamos que el Banco Central de la República Argentina recibió 15.000 millones del Banco Nación. Sí. Resulta que dentro de esos 15.000 millones había un plazo fijo que había hecho horas antes el ANSES con la plata de los jubilados. Por lo tanto, se está disponiendo la plata de los jubilados para el Tesoro Nacional, ya lo hicieron para la provincia de Buenos Aires anteriormente, sin que actúen de forma inmediata los legisladores o nadie, y me parece que sería un tema para que estudien legalmente, porque habría ya que presentar eso, un pedido de explicación al Banco de la Nación Argentina, que no está bien con su economía, de dónde salieron los 15.000 millones y si incluyen los 5.000 del plazo fijo del ANSES. Claro, ya, como usted bien lo dijo, justamente la ley de reparación histórica, la que ya, se de ahí lo sacaron. En el 2016, le permitió y la reforma previsional del 2017 le dio 70 mil millones a la provincia de Buenos Aires en contra de los jubilados, más todos los pequeños, no son pequeños, pero los goteos que van haciendo desaparecer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Va a hacer quebrar el sistema. De hecho, yo antes decía, el sistema no está quebrado, el sistema está en una crisis que ellos están provocando. Ahora sí lo están quebrando, y la crisis provocada va a terminar con la aparición nuevamente de la SJP. Bueno, me parece que legalmente habría que moverse con ese tema, porque repito, le han hecho un préstamo, es decir, han usado la excusa del Banco Nacional Argentina para que el central reciba 15.000 millones, entre los que estaban incluidos los 5.000 de los jubilados, que pasaron directamente al Tesoro para tapar el déficit. Sí, sí. ¿No? Sí, las presentaciones se empiezan a hacer. Lo que pasa es que por más presentaciones que se hagan, después terminan todas cajoneadas. Dejar el antecedente, doctor, porque en algún momento se termina el poder de los que lo tienen, y esos antecedentes valen, ¿no? Sí, eso es cierto. Los saludo, gracias. La seguimos el martes. Hasta luego, chao. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, de 17 ramales que tenía la línea 60, van a quedar solamente 9 o 7, están discutiéndolo, porque está en la crisis absoluta la empresa de colectivos de la línea 60, pero además hay muchos problemas internos, con el cuerpo de delegados y demás, así que no sé en qué va a terminar esto cuando se entere ese mismo cuerpo de delegados. La línea 60, tradicional línea 60, reduce los ramales, elimina 12 ramales. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Enrique. Bien, entonces recordamos que Argentina se prepara para el día de mañana enfrentar al conjunto de Venezuela en el primero de los partidos de fecha FIFA, que tiene que ver con esta oportunidad de jugar contra Venezuela en Madrid. Bueno, ya sabemos que no va a estar el Ángel Di María lesionado, sí va a estar el Piti Martínez, que lo va a reemplazar, y un equipo, y un probable equipo, que va a poner en cancha en el día de mañana el técnico Lionel Scaloni, sería Armani, Sarabia, el jugador de Racing, Pesela, La duda es si juega Pesela, Mercado o Foyt. Eso lo va a decidir en el día de hoy. Kahneman y Tagliafico, Lo Celso, Paredes, Pereira. La duda ahí la tiene Scaloni, con que puede jugar él, Correa o Blanco, el jugador de Defensa y Justicia, Messi, Piti Martínez y Lautaro Martínez. Scaloni va a trabajar hoy en lo futbolístico y luego de la práctica va a decidir cuál es el equipo que pone en cancha para enfrentar mañana 17 horas de la Argentina a Venezuela en Madrid. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, ¿me escuchás? Es tu colega Estela Fabrici, tesoro. Mira, lo que yo no dije, bueno, buena cuaresma para todos, que recordamos a José de Nazaret. Hace el lunes no dije que yo no solamente que escribí precios cuidados para la Cámpora y para todos, sino que yo entrevisté al presidente Cámpora, Solano Lima, al Mati un judío, Haga Patria, Patricio Kelly, que Julito Bornik me regaló un pañuelo bordado por el reportaje a Kelly, donde también entrevisté a María Estela Martínez de Perón y demás. Pone de nuevo, señor presidente, porque bueno, ayer no me pude comunicar por el cumpleaños, lo llamé a su celular y me daba equivocado. Pues porque dice Diego que no te quiere atender más. Que no hablemos con Diego porque sé desde cómo vota hasta cómo... Que no te quiere atender más porque vos le pones más años de los que tienes. Te saludo. Un beso enorme. Un beso dioceánico. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El momento económico. 12.4 la temperatura. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo dice que le va, joven? Le va mal porque se le cortó. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Seguramente tu colaborador, Diego, va a exponer oportunamente y lo hace muy bien. El lunes 25, Dios se recuerda el hecho histórico del Evangelio, ¿no?, de la historia bíblica, que Dios manda un ángel, avisa a María que va a ser la madre del niño Dios. El 25 de marzo, el día de la Anunciación y Encarnación, se encarna Dios en el vientre purísimo de María, ¿no? Y 9 meses después nace el 25 de diciembre. Bueno, este día 25, en algo bueno hizo Menem, puso en la reforma de la Constitución, es el día del niño por nacer. Entonces, en la defensa de la vida, podemos identificar cristianismo con peronismo, ¿no? Los únicos privilegiados son los niños y los ancianos, decía Evita. Te saludo. Adiós. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. 29 minutos han pasado de las 8 de la mañana, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, recién hablábamos con un abogado especialista en cuestiones sociales acerca de la determinación que ha tomado el Banco Central de la República Argentina de recibir 15 mil millones del Banco Nación, pero sospechosamente días antes el Banco Nación había recibido 5 mil millones de los jubilados del ANSES en un plazo fijo. La operación de ANSES con el Banco Nación. Sí, claro, sí. Que el Banco Nación había recibido esos 5 mil millones y en la bolsa de los 15 mil millones van los 5 mil de los jubilados porque la Nación no tenía mayor fluidez como para prestar 15 mil millones. Por lo tanto, estamos ante situaciones todos los días. Sí. De meterle la mano en el bolsillo a cualquier cosa que aparezca, ¿no? Sí, lo que vos mencionás, se puede hablar, ¿no? Es notable, porque justamente una de las variantes que tuvo el kirchnerismo fue la deuda interestado, es decir, el Tesoro tomaba dinero de otros organismos, fundamentalmente el ANSES, que tiene el 62% del Fondo de Garantía y Sustentabilidad prestada al Estado, y el Estado no se lo puede devolver, así que todo el sistema jubilatorio está sosteniendo el sistema de la deuda pública del Estado. Ya te digo, tener el organismo previsional empapelado, el 62% de sus tenencias son de bonos de la deuda pública, quiere decir que el que está corriendo el riesgo en definitiva es el sistema previsional, por eso que está desfinanciado y por eso le están bajando los sueldos a los jubilados con la desactualización jubilatoria. La otra que comentaba el otro día es, hay que seguir muy de cerca esto que vos mencionabas, la situación de los bancos oficiales, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, y no sé, los bancos provinciales, están emitiendo obligaciones negociables, es decir, se están fondeando con deuda en el mercado. Pero ocurre que estos mismos bancos, con el Banco Nación a la cabeza y la ANSES, son el soporte del tipo de cambio, porque la última semana salió el Banco Nación, según los trascendidos, a aguantar el tipo de cambio. Esto, te digo, y ahora yendo a lo que yo creo que es lo más grave de todo, lo que pasó con el fondo. Esto no le cierra tampoco al fondo, porque anteayer, yo lo leí ayer que fue publicada, la carta de Cardarelli, a ver si lo sintetizo en dos palabras. El Fondo Monetario es un organismo burocrático internacional muy pesado, calificado en la parte técnica, pero normalmente se expide una sola vez. Y acá pasó algo raro. El titular de la misión, Roberto Cardarelli, sacó un comunicado él por su cuenta, como diciendo, yo técnico hice estas recomendaciones. Para atajarse de que después cuando va al directorio, que es el que le da o no la aprobación política al país, pueda diferir de los criterios. Todavía me llama la atención porque en el comunicado se dice, este comunicado no refleja necesariamente la opinión del fondo. Caramba, ahí pasa algo grave porque quiere decir que el mismo fondo, el personal técnico que hizo la auditoría de la Argentina, se está atajando y el directorio de que puede no coincidir. ¿Hasta ahí más o menos está claro o no? ¿Hola? Sí, lo que ocurre es que, para que se pueda entender bien, es que da la sensación que la última visita de Duhovne ha sido, necesitamos sí o sí esta plata. Claro, fue de urgencia, fue a pedirle auxilio. Porque porque tenemos las elecciones de por medio y caso contrario vamos a tener dificultades. Entonces, con ese chantaje el fondo le dice, bueno, te adelantamos 20 mil millones. Sí, es más, yo lo pongo en términos más dramáticos. Se escapó el dólar. Duhovne se tomó el avión de urgencia. ¿Y cuál es el mensaje del gobierno? Señores, si no nos aprueban este desembolso de los 10.800 millones de dólares antes de fin de mes, el gobierno cae. Porque ¿qué hace si el Fondo Monetario le dice? Pero vos decís que fueron dramáticamente a decírselo. Yo entiendo que la situación es sumamente dramática. No, hagamos el análisis nosotros, sí, pero ¿vos crees que fueron a tocar el timbre diciendo estamos desesperados? Yo creo que hay un cortocircuito. Por eso citaba el informe Cardarelli, porque la misión técnica está a cargo de Cardarelli. El italiano que está vigilando permanentemente aquí. Es el encargado técnico del área de Argentina. En realidad hay un encargado que es Aleine, que es un jamaiquino, asignado específicamente al caso argentino, pero el responsable técnico de los informes es Roberto Cardarelli. Ojo que no pongo en duda la capacidad técnica de esta gente, pero ¿qué ocurre? La misión eleva un informe con sus recomendaciones al directorio del fondo que tiene que tratar esto. El directorio del fondo, el board que llaman, el directorio ejecutivo, está compuesto por 24 miembros, de los cuales los que más pesan son los países desarrollados y el voto decisivo lo tiene Estados Unidos, porque creo que solamente Estados Unidos tiene el 25% de los votos. Christine Lagarde... Perdóname, por eso primero fue a ver al responsable del Tesoro, ¿no? Claro, Mnuchin, porque también está sugiriéndose que la Argentina está pidiendo una ayuda de emergencia directa del Tesoro norteamericano, que es una línea de emergencia que el presidente de los Estados Unidos puede disponer cuando tiene que ayudar por razones políticas a un país aliado. Eso se aplicó en el caso de México hace unos años, ¿no? Como diciendo, cuando se tiene que romper el vidrio de emergencia... Cuando estaba Fox, el empleado de Coca-Cola. Sí, en esa época, y creo que después, más a posteriori también. Pero a lo que me refiero es, no soy yo el que está exagerando, lo que pasa es que la tríada, gobierno, partidocracia, medio, le bajan los decibeles a todo lo que da porque no hay que levantar la pérdida y la gravedad de lo que ocurre. Pero vuelvo a este detalle que es importantísimo. La misión Cardarelli termina su informe y lo eleva, ya lo está elevando ahora, porque se hablaba del día 20, así que es ahora. El fondo, el BART lo trataría antes de fin de mes, quiere decir ahora también. Esto es una cuestión de un día para el otro. Se había especulado que era el 24, 25. Ahora bien, lo que se está atajando Cardarelli es que él está haciendo recomendaciones y el BART se hace responsable. ¿Qué pide Cardarelli? Fundamentalmente dos cosas. Primero, que haya más ajuste. El gobierno no se lo puede bancar eso. Quiere decir que las cuentas fiscales no le cierran, no solamente al gobierno, sino no le cierran al Fondo Monetario. Lo que está adelantando Cardarelli es que de la revisión que él hace, la Argentina no puede cumplir las pautas que comprometió, no solamente en junio, que no se cumplieron, sino las de octubre. Eso es grave, porque ahí vos decís que se juega la baraja Macri, que lo manda anticipadamente al ministro de Hacienda a negociar. Esa interpretación de lo manda a ir de emergencia, bueno, digamos, es subjetiva, no puedo decir yo que haya sido textualmente así, pero que el viaje urgente de Duchovny a Estados Unidos se explica perfectamente por la dramaticidad de que si no le aprueban pero además, en base a lo que vos estás diciendo, por el informe que iba a llegar, que iba a ser negativo. Es claro, el informe aparentemente es negativo, más allá de que hace algunas referencias cumplimentarias diciendo el gobierno está haciendo esfuerzos al respecto, pero le señala dos cosas. Una, que para cumplir las metas de déficit fiscal hay que hacer más ajuste. ¿Cómo se banca el gobierno ahora para decir que pese a todas las imposiciones que está haciendo, el fondo le está reclamando más ajuste en un año electoral? Ahora que se permitime ahí agregar los 15.000 millones, que eso es muy importante, que le manda el central al Tesoro Nacional para enjuagar el déficit, para cubrirlo, y que por el otro lado el Banco Nación había recibido los 5.000 millones de los jubilados. Esto no hay que perderlo de vista. No, desde ya. Lo que pasa es que en comparación esos son 15.000 millones de pesos. Y el gobierno, lo principal... Estamos hablando en dólares, pero te quiero decir que ni siquiera el Tesoro tenía 15.000 millones de pesos. No, exacto. Sí, el problema de caja que tiene el gobierno es más que grave. Ahora, fíjate que la JP Morgan termina de decir ayer que es el gran momento para invertir en pesos en la Argentina. Pero ayer las tasas llegaron al 65.4%. Quiere decir que el gobierno, para aguantar el dólar frente a la corrida especulativa, está pagando tasas de ruina de 65.4%. Eso ya es insostenible, porque si vos tenés un país que para poder aguantar el tipo de cambio tenés que pagar tasa de 65%, con eso estás haciendo pomada toda la actividad productiva. Y lo que fue a pedir Duchovny es que le permitan que del desembolso, que van a ser 10.800 millones, prácticamente la totalidad, 9.600, el gobierno los puede usar no para sostener el déficit fiscal, sino para vender dólares, para financiar la fuga de capitales. Esto es un escándalo, porque el gobierno, en el fondo, está faltando a sus propios reglamentos internos. El fondo no está para prestar a los países y para que sostengan el tipo de cambio. Y Duchovne lo que fue a pedir es, y todavía lo anunció antes que lo apruebe el directorio, lo cual eso es sospechoso, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a adelantar? La plata que me van a prestar del fondo me autoriza 9.600 que los puedo vender al mercado cambiario. Es decir, los puedo... Y con eso logró que por un día, por lo menos, bajara el dólar. Sí, el dólar baja porque el gobierno le exige más tasa de interés. Le dicen, o me das más tasa de interés o me voy al dólar. Y ayer el Banco Central terminó pagando 65.4%. O sea, ahora, lo peligroso de esto, Héctor, me parece que nadie está hablando, desde la oposición, que pueda hacer reemplazo de este gobierno, de cómo resolver este tema con 10 o 12 puntos esenciales, entre los que tiene que incluirse el tema del endeudamiento como objetivo central, porque me parece que también están todos aturdidos. Nadie sabe ni siquiera con qué se van a encontrar, ¿no? Primero es como la frase esa, creo que de Borges, ¿no? No los une el amor, sino el espanto. Es decir, yo creo que gran parte de la dirigencia política está aterrorizada de que las cosas le vayan mal al gobierno y se precipite la caída antes de las elecciones. Esto es lo concreto, porque no nos olvidemos que Alfonsín se tuvo que ir unos meses antes por una crisis de deuda, que de la Rúa se tomó el helicóptero y que el argumento político del gobierno, hay que tenerlo presente, es no dejen caer al único gobierno no peronista que hubo en la Argentina después del proceso militar. Esto es una porque no peronista, estuvo Alfonsín, estuvo de la Rúa. No, por eso los dos gobiernos no peronistas radicales, Alfonsín y de la Rúa, no pudieron completar el mandato. Y Macri sube con la bandera de ser... No, además sería, si llegan a reelegirlo a Macri, sería el único caso, porque fíjate que las reelecciones están dadas con Perón, con el caso de Cristina, y no hay otras reelecciones históricas, salvo la de Irigoyen, pero es con Alvear en el medio, ¿no? Claro, por eso, el factor político de ayuda que le están dando a Macri es, primero, su supervivencia política para que pueda completar el mandato. Si no lo sostiene el Fondo Monetario Internacional, este gobierno se cae, porque decime, si el director... Perdón, me olvidé de Menem. Perón, Menem y Cristina. O sea, los tres del mismo signo político fueron, mediante reformas constitucionales, fueron reelectos dos veces consecutivas, y Macri sería, en caso de ser reelecto, el único caso del no peronista reelecto. Sí, aunque te digo, hablar de reelección de Macri en un gobierno que ha fracasado estrepitosamente, que está sobreviviendo merced a la ayuda financiera del Fondo Monetario. Pero que Macri está... Macri puede ser reelecto solamente si la oposición se fragmenta. Yo diría que el primer condicional... Bueno, y algunos dicen que ni siquiera Macri así, es que poder llegar... entraría tercero Macri, ¿no? Ya las especulaciones electorales sobre la cuantificación de votos, eso me escapa a mí. Pero yo lo único que puedo decir es lo inmediato es el día a día que tiene que aguantar el tipo de cambio subiendo las tasas de interés. Y esto ya no se lo banca más. No se puede más y yo creo que no tienen más excusa tampoco, claro, porque ya no le queda que timbre tocar, salvo el del Tesoro norteamericano, ¿no? Exacto, y esta carta, por eso digo la importancia de la nota de Cardarelli, que se corta solo y él como jefe de la misión emite un comunicado independientemente de lo que haga como para abrir el paraguas antes de tiempo. Nosotros estamos recomendando esto y dice, hay que hacer más ajuste porque las metas fiscales no cierran. No se cumplen. O sea, le está diciendo que la Argentina no está cumpliendo, que la Argentina entraría, por así decirlo, en default con el Fondo Monetario. Por eso digo, la situación es sumamente grave. Ahora, que lo ayuden políticamente, sí, pero el fondo, y en particular la presidenta, la directora gerente, Christine Lagarde, está corriendo un altísimo riesgo personal y funcional, porque está apoyando a un país que no puede pagar, cuyo staff técnico le está diciendo que, ojo, que las cuentas no le cierran. Héctor, la seguimos La seguimos el lunes, que seguramente también tendremos novedades como de costumbre. Estamos sobre la fecha de que tendría que haber algún pronunciamiento desde ya, pero el pronunciamiento va a ser un pronunciamiento de sostenimiento político sin base técnica, eso es delicado. Hasta el lunes, te saludo. Chao, suerte, adiós, chao. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 8 de la mañana, 45 minutos, 12 grados 4 la temperatura. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos de esta manera. Lo mal que habremos hecho las cosas para que 43 años después, a esta altura, estemos imaginando que más de la mitad del padrón que está obligado a ir a votar en octubre tiene que tomar una determinación de cambiar la actualidad. Qué mal que habremos hecho todo aquello que significaba entender lo que nos había pasado, sobre todo en aquellos que hoy estamos de pie, que no tenemos la obligación de ir a votar, pero que estamos ansiosos por hacerlo, y que pertenecíamos a aquella juventud que se despertaba un día como hoy hace 43 años en distintas posiciones de análisis, de aquellos que decían mejor que se termine todo, cuando peor mejor el pueblo va a reaccionar y se va a levantar en armas si los militares salen, los sindicalistas que decían esto se cae y pedían el 100% de aumento, los propios integrantes del gabinete que ni siquiera llevaban la información que correspondía a la Presidenta de la República. Lo mal que habremos hecho todas las cosas para después de tantos años ni siquiera tener el coraje de reivindicar que ese último golpe de Estado, el más sangriento de todos, fue contra un gobierno peronista, pero esencialmente fue porque de los 11.000 millones de dólares que había dejado la llamada Revolución Argentina, se había comenzado a bajar y estaba en 8.000. Y entonces, como estaba el antecedente que en 1946 Perón había repatriado la totalidad de la deuda externa, no se acosa que ahora la viuda haga lo mismo y entonces el mundo internacional que jugó su batalla en la Argentina para ponernos de rodillas como estamos hoy frente al Fondo Monetario y a las entidades internacionales, no lo hubiera podido hacer si se consolidaba el poder popular. Pero la principal lucha estaba dada dentro del propio movimiento y la principal lucha estaba dada entre aquellos que incluso en las cárceles festejaron, los que habían tomado la decisión de ser guerrilleros, festejaron la caída del gobierno porque decían ahora sí el pueblo se va a levantar en armas. Qué mal habremos hecho las cosas para que nuestros hijos y en algunos casos nietos que tienen ahora la obligación de votar le pidamos el esfuerzo para que cambien esta realidad que no llegó con un golpe de Estado sino con el voto de la mayoría de los ciudadanos y que impuso a Mauricio Macri como presidente de la Nación. No tengan ninguna duda que no fueron aciertos de Macri, sino todos los desaciertos de los gobiernos de Alfonsín a Cristina, que ayudaron a que pudiera aparecer un gobierno que haga estas cosas al mejor estilo de Martínez de Oz. Y entonces, si no nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa, si cuando el domingo, las dos marchas que va a haber, porque se conmemora el Día de la Memoria, ni siquiera se ponen de acuerdo para hacer una sola, y se pelean cuando construyen un documento, donde la mayoría de los que opinan ni siquiera vivieron aquella época, a uno le trae una profunda nostalgia porque éramos protagonistas del tiempo y queríamos correr como bomberos para apagar un incendio que sabíamos que iba a ser muy cruel. Pero no nos creían. Y éramos un grupito muy pequeño los que pedíamos que se aguantara lo que faltaba, que justamente, igual que ahora, era una elección cerca de fin de año para cambiar al gobierno nacional si la gente no estaba de acuerdo. No, había que escarmentar, no se podía bajar la deuda externa, no se podía nacionalizar la boca de combustible y decirle a los petroleros del mundo, señores, ustedes van a hacer lo más caro, que es el cateo, o sea, la exploración, pero YPF, que era del Estado, va a tener la caja, se va a llevar toda la recaudación de la boca de expendio. No se le podía decir al mundo que Aerolíneas Argentina hacía un vuelo traspolar y entonces ahorraba 15 horas o 20 para llegar a Japón y no utilizaría más la carga de combustible en Los Ángeles o en cualquier punto de Estados Unidos para ir a Oriente. No se podían hacer esas cosas. Eran demostraciones de soberanía que el mundo no estaba de acuerdo en aceptar. Y entonces, cuando se pone en la balanza lo negativo que hubo y muchas cosas, lo esencial que son estas que le damos, ni siquiera fueron respetadas por la CGT, ni por la 62, ni por nadie. Habían entrado en la locura de pedir el 100% de aumento. Es decir, todos fuimos partícipes necesarios de una caída acelerada. Y también, por supuesto, los que entornaron a la presidenta, que algunos que querían llegar no podían llegar para dar el mensaje que correspondía. Miren, tengo en mis manos algo que no se conoce, que dice marzo 23, hora 24, José Alberto Deheza. Es un folletito. ¿Sabe quién era Deheza? El esposo de Marta Lonardi, es decir, el marido de la hija del primer usurpador del gobierno constitucional en el 55, que fue Eduardo Lonardi. ¿Y qué hacía Deheza en aquella época? Era ministro de Defensa. Después lo vamos a leer. Pero ¿saben a dónde quiero llegar con esto? A que otra vez, en aquellos tiempos, los entornos, los que rodeaban a María Estela Martínez de Perón, de pronto le hacían nombrar personajes que venían de otras escuelas políticas, creyendo que con eso se iba a poder apagar lo que se había decidido en la platea de River Plate, donde allí los que protagonizaron el golpe de Estado se reunían mirando jugar a River y discutían entre ellos la hora, el día y la fecha. Y entonces Deheza distribuyó a muy poca gente este folletito que se llama Marzo 23, hora 24, donde cuenta su experiencia como el último ministro de Defensa de la Nación antes del golpe del 24 de marzo del 76. Y como nada pasa porque sí, porque no existe la casualidad, sino que existe la causa y el efecto de las cosas, ese golpe tenía un objetivo: que nunca más se les ocurriera al pueblo ejercer su soberanía política, su independencia económica y mucho menos la justicia social. Y por eso hoy nos va como nos va, porque no fueron capaces ninguna de las fuerzas políticas y ninguno de los peronistas que estaban cerca del gobierno de hacer lo que había que hacer. Y a partir de aquello, de que muchos decían, bueno, por fin se terminó todo, es decir, se hizo un golpe de Estado con consenso popular. La sociedad argentina había sido convencida que no se podía seguir en el abuso de los momentos que se vivían, y entonces había que cambiar por un gobierno de fuerza y de orden. Atrás de ese gobierno de fuerza y de orden, como siempre, los civiles, en este caso Martínez de Hoz, que permitieron encadenar a la Argentina y que siguieron otros civiles, como el mismísimo Caballo, a quien transformaron en ministro, tanto a Menem como a De la Rúa, y ahora está aconsejando a Macri, Domingo Felipe. si no tenemos la capacidad de darnos cuenta y no le podemos exigir eso a más de la mitad del padrón que no habían nacido, que nacieron para esa fecha, si los que peinamos cana no nos damos cuenta de la culpabilidad que hemos tenido todos partícipes de aquel tiempo por omisión o por exageración de la participación, por lo que fuere, si no entienden los dirigentes sindicales lo que pasó en aquel momento cuando estaban arriba del 50% dividiéndose el famoso 50-50, pero parecía que no alcanzaba, que había que pedir más, si no entendieron los empresarios que nunca les fue mejor que los gobiernos populares, nunca, incluyendo al padre del presidente actual, que tenía 5 empresas pujantes, claro, con el golpe después tuvo 40 más. Miren, es indudable que los que tuvimos algo que ver en aquel tiempo no estamos bien cuando se acerca la fecha. Y es indudable también que muchos de los que van a ir el domingo a las movilizaciones lo hacen por reflejo, lo hacen porque se lo contaron, lo hacen porque quieren acompañar a la historia. Pero hay que profundizar. Y no importa si, como dice la comisión que lo analizó, son 8.000 los muertos o son 30.000. Un solo muerto, significaría que tendríamos que reanalizar todo lo que hicimos. Porque al final, los que tiraban tiro de un lado creían que lo hacían por la patria, y los que reprimían creían que lo hacían por la patria. Y lo que hoy no tenemos es patria. Es decir, cuando algún hito aparece en la historia como Malvinas, también aparecen los destructores, porque como lo hizo un proceso militar, entonces empiezan todos los cuestionamientos y a algunos se le ocurre decir, hay que investigar porque le ponían en cepo a los soldados. Pero no dicen, hay que investigar a los ingleses que usurpan las islas. Si no cambiamos nosotros, es difícil que votemos como votemos, tengamos una mejor condición de vida. Los pueblos que pierden la memoria, que entran en amnesia, que no se preocupan por estudiar su pasado, suelen repetir los errores en el futuro inmediato. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. ¿Algún teléfono podemos atender? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Dame uno por lo menos. Buen día, señor de Rensis. Este señor de Alessandro sigue mintiendo. Quiere formar el sindicato de jubilados que está prohibido y quiere mucho poder él y los gusanos que lo acompañan. Sigue recibiéndolo. Me extraña de usted, señor de Rensis. Me extraña. Bueno, habló Fernando de Once. Bueno, ahí dijo quién hablaba. ¿Quién es? Sí, hola, buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Sinceramente, mis oídos te agradecen lo que dijiste hoy, porque viene a colación justamente, ya en época de Cristina, que había hecho una conversación con vos en un llamado, con respecto a que justamente el 24 de marzo da a luz ya todo un arreglo previo del sistema, de los grupos de poder económico, para crear este golpe. Entonces, lo que vos acabas de decir, desgraciadamente o lamentablemente, hace 40 y pico de años que no lo dice nadie. Porque yo me voy a hacer eco un poco de las palabras de Moreno, que esta realidad que vivimos es la que debería marcar en la conciencia que sí debemos ir atrás. Aunque muchos crean que no se puede ir atrás. Sí, debemos ir atrás. Justamente a recoger esa llama que siempre está prendida y en la cual nos puede hacer a nosotros organizadamente ser el pueblo que siempre fuimos y que crean restos de lo que somos como pueblo. Es eso, Miguel, te agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Ahora sí, aquí Bernardo de Jáuregui. En primer lugar, ante los distintos análisis que ha hecho usted sobre la realidad de aquellos momentos. Y me voy a tomar una postilla, salgo del tema político para el tema deportivo. Los tres principales goleadores históricos de la selección nacional son Messi, que es el máximo goleador, Batistuta el segundo y el Kun Agüero tercero. Por más que el dicho popular los defenestre, tanto Messi como el Kun Agüero son de los tres máximos goleadores del fútbol argentino. Y la mayoría lo ignora. Yo a veces pregunto, ¿sí, quién es el máximo goleador? ¿Batistuta? ¿Maradona? No, el máximo goleador se llama Lionel Messi. Y el tercero se llama Kun Agüero. Simplemente desaznar un poco, y por eso falta ese goleador, Sergio Kun Agüero. Gracias. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Lo último, Diego. Bueno, las últimas cosas que nos quedaron en el tintero. En 1892 se produce el terremoto en la localidad del Recreo, en la ciudad de Catamarca, que destruye todo el lugar. Un terremoto de la escala Richter de 6 puntos. En 1914 nacía el cantor Aldo Campoamor. En 1960 nacía Mario Perrotta, que lo conocimos como Marito, el pibe que cantaba con el querido Jorge Cafrune. En 1990 fallecía Juan Carlos de Zeta, excelente actor argentino que había nacido en 1930. Hoy cumple años la actriz y modelo y vedette Jessica Sirio. En 1946 nacía Miguel Abuelo, que falleció 5 días antes de su cumpleaños, después de su cumpleaños, en 1968. En el 2012 fallecía Carmen Duval, que había nacido en 1918, gran cantante de tango. Y en 1979, a los 50 años, moría la puntana Amelia Poletti, una de las grandes reformadoras de la educación argentina. Ojalá tuviéramos muchas Amelia Poletti en la actualidad. Y en 1924 nacía Mario Bustos, que falleció en 1980. Y en 1974 se producía la masacre de Pasco en la localidad de Lomas de Zamora, durante la intendencia de Eduardo Duhalde, donde fueron asesinados 8 militantes de la Juventud Peronista, 7 hombres y una mujer, y 2 de ellos menores de edad, uno de 14 y otro de 16 años, que fue cuando lo destituyeron al intendente de ese lugar, de Lomas de Zamora, en aquel momento, que era Ricardo Ortiz, y lo reemplazó Pablo Turner, que después fue desaparecido y asumió Eduardo Duhalde. Una historia de esas tragedias que tuvimos en esa época sangriente, a breve tiempo de que viniera el golpe del proceso de reorganización nacional. Con la participación del CNU se produjo aquello en Lomas de Zamora, efectivamente, la renuncia de uno, el secuestro de otro, que después apareció fallecido, y entonces el que quedaba en la lista para asumir era Duhalde, que había entrado por representación del sindicato municipal por el frente, es decir, Toledo, que era el secretario general del gremio municipal y el escribano, lo puso a Duhalde en el frente que componían la Democracia Cristiana y el Partido Conservador Popular, y así entró Duhalde como concejal o candidato a concejal en la lista del Frejuli en 1973. Lo último en deporte. Bueno, repasamos cómo finalmente quedó la fecha 24 del fútbol de primera división, la que puede consagrar a Racing campeón. El viernes 29 van a jugar desde las 19 Newell's Old Boys Huracán en Rosario, y a las 21:10 en la Bombonera Boca Banfield. El sábado 30 lo van a hacer 13:15 San Lorenzo Gimnasia y Grima La Plata, 15:30 Godoy Cruz de Mendoza Patronato de Paraná, 17:45 Independiente Vélez, y a las 20 Talleres de Córdoba con River. El domingo 31 a las 11 Atlético Tucumán Aldo Civi de Mar del Plata, 13:15 Argentinos Juniors Rosario Central, a la misma hora en el sur Lanús Belgrano de Córdoba, 18:10 los partidos que interesan: Defensa y Justicia Unión en Florencio Varela y en Victoria Tigre Racing. El lunes se completa la fecha el 1 de abril con el partido que a las 19 juegan Estudiantes en La Plata ante San Martín de Tucumán, y a las 21:10 Colón ante San Martín de San Juan. Como el 17 de octubre y como el malo grito, es que el pueblo estuvo presente. El pueblo, como la mira que siento a mí, preguntó a quien yo puedo ver que se trae, a quien se trae, a quien se trae, a quien se trae, a quien se trae, a quien se trae, a quien se trae. Evita pedía en forma indirecta la reelección de Perón después que se había reformado la Constitución de 1949 y que permitía la reelección. Entonces, Perón es el primer presidente reelecto en forma consecutiva en la historia argentina. El segundo es Carlos Menem, con otra reforma constitucional, la del 94, que da vuelta todo lo que decía la del 49 y que vuelve la de 1853 y que olvida justamente la del 49. Después le sigue Cristina Fernández. Es decir, los tres con el mismo signo partidario son los únicos casos de reelección continua. Si lo eligieron a Macri, imaginariamente, sería el único caso de un presidente no peronista que fuera reelecto por el voto ciudadano. Creo que para eso tendría que producirse un gran milagro en la Argentina, que la gente se olvide lo mal que está viviendo con el gobierno amarillo. Hasta mañana. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. En la tarde de Radio Belgrano, Roberto Di Sandro. Sí, el decano de los periodistas de Casa de Gobierno y su saludo de siempre. Hola, ciudad. En la tarde de Radio Belgrano, a las 16, una hora de matices, entrevistas y entretenimiento para toda la familia. Hola, ciudad. Con la conducción del maestro Roberto Di Sandro, por Radio Belgrano, AM 650. Thank you.